Vamos a comunicarnos con María Marengo, que es integrante de la Asamblea de Maipú. Justamente nos comentaba sobre todo lo que se está trayendo entre manos, ¿no? El gobierno tanto nacional como provincial, con la liberación, un poco así, de lo que es la mega minería aquí en nuestra provincia. Recordemos que el gobernador Cornejo estuvo no hace mucho tiempo allá por Canadá, ofreciendo estas hermosas tierras. Ahora sí, estamos nuevamente en comunicación con María. Ahí estamos. Hola, ahora sí. Perfecto. Te pido disculpas ahí por la interrupción. No, por favor. Bueno, no sé cuánto se alcanzó a escuchar, pero te comentaba que sí, con mucha preocupación por lo que estabas mencionando también, el avance de la actividad megaminera en la provincia de Mendoza, o sea, la megaminería metalífera que está impulsando el gobierno provincial de Alfredo Cornejo, su vicegobernadora Eve Casado, con un fuerte lobby empresarial y político, con una gran participación en ferias internacionales y en países en busca de inversores. Tuvimos ahora hace poquito, como decías vos, Alfredo Cornejo en Canadá, pero también en Chile hace unos días atrás, y a Eve Casado en Australia. Un fuerte impulso hacia esta actividad que sabemos que genera gran resistencia en parte de la población de Mendoza, y por eso este fin de semana estuvimos en Uspallata, justamente porque en Uspallata está siempre vigente el proyecto de Minera San Jorge, un proyecto de extracción de cobre en esta localidad de alta montaña que afectaría enormemente toda la cuenca del río Mendoza. Un proyecto que ya ha sido rechazado en múltiples instancias, en todas las instancias administrativas que puede pasar un proyecto de esta envergadura, fue rechazado, sobre todo por la población y por las grandes movilizaciones que en Mendoza hemos tenido en cuanto a este tema. Posiblemente hoy la Cámara de Senadores trate la modificación del Código de Procedimientos Mineros, seguramente con una aprobación, tal como pasó en diputado hace algunas semanas atrás. Y detrás de este código de procedimientos viene también el impulso al distrito minero de Malargüe Occidental, un proyecto sumamente grave y ambicioso por parte de la provincia, que habilitaría o que busca habilitar en una sola instancia administrativa, un solo paso por la legislatura de Mendoza, más de 250 áreas mineras, lo que implica que casi o un poco más de la mitad del departamento de Malargüe quedaría afectado en este distrito minero. Situaciones de gran peligrosidad para la vida, para el agua y para las economías provinciales regionales de cada una de estas zonas. Nosotros siempre insistimos desde las asambleas que megaminería es saqueo, porque la mayoría de las empresas son empresas transnacionales que pagan muy poquitas regalías, dejan muy poco ingreso a las provincias. Megaminería es sequía porque requiere un gran uso del agua, un uso intensivo del agua que también necesitamos para el resto de las actividades propias de la vida y de nuestra producción de alimentos. Megaminería también es contaminación, pero sobre todo es desempleo porque a cambio de unos pocos puestos de trabajo especializados destruyen economías regionales enteras, afectan enormemente los oasis productivos de alimentos de nuestra provincia, que sabemos que ha costado años y toda una historia de Mendoza poder llegar hasta este punto, y es sobre todo corrupción, y lo vemos a diario, no solo en el ámbito de la política partidaria, sino por ejemplo en los grandes medios de comunicación, en estos medios masivos de comunicación, donde estamos viendo una avanzada enorme en cuanto al discurso a favor de la minería metalífera y un ataque sistemático a quienes defendemos los bienes naturales comunes, casi en términos de que estamos en una guerra, ¿no? Donde ellos serían quienes defienden el ambiente y nosotros, los que nos oponemos a la minería metalífera, los que estamos negando al progreso y empobreciendo a nuestras poblaciones. La verdad que estamos, como decía hace un rato, en un momento bisagra en nuestra historia, en nuestras formas de producir, en cómo queremos vivir, en cómo nos vemos a futuro en Mendoza, cómo queremos dejar la provincia para las futuras generaciones, y eso nos obliga a estar cada vez más organizados, más informados y más conscientes también. Por eso estamos tratando de realizar muchas de estas acciones de concientización y de compartir con el vecino, con la vecina de cada uno de los departamentos, lo cotidiano y los datos y la información que sí manejamos. Desde las asambleas y desde los distintos organismos que defienden el agua y los bienes naturales comunes. Hay un el gobierno y los periodistas, o algunos periodistas, ¿no?, se arrogan este saber o estos datos que serían los que ellos buscan para imponer minería, donde nos hablan de trabajo, de progreso, nos hablan de los índices de pobreza que vemos en nuestros departamentos, sobre todo en Malargüe, y que acusan de que esta pobreza se debe, ¿no?, a la falta de minería o a la prohibición de poder realizar minería metalífera a gran escala en estos territorios. Cuando uno puede ir a Malargüe, puede visitar un departamento que hace mucho tiempo tiene una matriz productiva extractivista, sobre todo de la explotación petrolera, y podemos ver casas sin gas natural, por ejemplo, o claro, aquellas rutas que se asfaltan son aquellas que favorecen a las empresas mineras y petroleras. No se avanza en una urbanización de la población que sí vive en estados, en algunos casos, de una pobreza muy grande y de un abandono muy grande por parte de los gobiernos departamentales y provinciales. Así que estamos es. En un contexto realmente grave, peligroso, en un contexto donde se está poniendo en juego la identidad mendocina también, pero sobre todo esto, ¿no?, la salud, la vida y la producción de nuestro pueblo. Quieren que Mendoza sea zona de sacrificio y lo están llevando adelante de diferentes maneras, y bueno, desde las asambleas estamos tratando sobre todo de convocar a la población para estar atentos, estar conscientes, que puedan informarse, que no se queden solo con lo que nosotros les decimos, que pueden verlo en departamentos, en provincias cercanas, como San Juan, como Catamarca, se puede ver en Chile, los graves problemas que genera la minería metalífera. Exactamente. Y sobre todo recalcar que no somos antimineros. Mendoza es una provincia minera, en Mendoza se realiza minería, bastante daños ambientales se generan ya con este tipo de minería y con la explotación petrolera convencional. No queremos ni imaginar lo que sería la Mendoza con megaminería metalífera, con uso de sustancias tóxicas como el cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico y los xantatos, que son aquellos que están tratando de imponer en la minería de cobre actualmente. Exactamente. Además, bueno, hay una historia ya a nivel mundial también, ¿no?, el mal que trae la minería a cielo abierto, ¿no?, a gran escala. Hay un documental que yo siempre recomiendo que lo vean porque es muy instructivo. Se llama Desiertos de Piedra. Está en YouTube, en esa plataforma se puede encontrar. Y ahí explica detalladamente todo lo contrario a cómo la venden, ¿no?, a la minería. Uh-huh. Como vos bien decías, en Catamarca, Minera La Lumbrera, aquí nomás, en Xáchal, en San Juan, o en el país vecino de Chile, ¿no?, los desastres ambientales que se han llevado adelante por culpa justamente de este tipo de extracción. No estamos en contra de la minería, porque la minería es esencial, es elemental para nosotros. Es el tema de cómo se extrae el mineral. Y además, lo que buscan estas grandes empresas multinacionales buscan el oro, más que nada. O sea, sí. Es eso, ¿no? Es el oro. Dicen que aproximadamente de 50 toneladas de piedra se extrae un gramo de oro. Así que imagínense el desastre ambiental que se puede hacer con este tipo de extracción, ¿no? Ya tenemos aquí en Mendoza, a nivel histórico, sin ir más lejos, en diciembre del 2019, cuando el gobierno tuvo que retroceder en Ojotas, digamos, ¿no?, donde varios políticos aprobaron el cambio de un artículo de la ley 7722, con el apoyo de periodistas de medios masivos, ¿no?, que, bueno, son periodistas promineros, ¿ah?, que ya sabemos que todos cobran un sobrecito, ¿ah?, todos le pasan un sobrecito de dinero para que alienten justamente este tipo de minería, ¿no? Bueno, no sé si tienes algo más para agregar, María. Sí, a lo que decías ahí, complementar, que no es solo cómo se extrae, sino también para qué se extrae y hacia dónde van, ¿no?, nuestros bienes o aquellos metales y minerales que extraemos acá. Porque sin duda, por ejemplo, el cobre, que es actualmente lo que está, ¿no?, en vigencia, que nos están hablando de lo necesario del cobre y del litio para las transiciones energéticas en nuestros pueblos. Ahora bien, sin duda que son necesarios, pero ese cobre y ese litio que se extrae de nuestros territorios realmente son utilizados para la transición energética de nuestros pueblos, de claro, nuestra América Latina, o son llevados a esos países del norte global que ya no quieren hacer minería en sus territorios porque ya han sufrido los efectos y saben a lo que se someten los pueblos en donde se genera minería metalífera, pero que sí tienen las grandes empresas y tienen mucho capital para invertir en nuestros países, en nuestra América Latina, en África, en los países de que ellos denominan, ¿no?, tercer mundo o en vías de desarrollo, y someter a estas zonas en zonas de sacrificio para ser ellos los que transiten esa transición energética, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es repensar todas esas cuestiones, de que no es solo que nos oponemos o porque solo vemos el ambiente como algo prístino que no se modifica. Exacto. Mendoza es una provincia que ha modificado su ambiente y su paisaje históricamente. El tema es preguntarnos, ¿no?, ¿para qué? Si es tan necesario, como vos decís, por ejemplo, el oro, donde se usa 1000 litros de agua por 1 gramo de oro que después queda encerrado en un gran banco, y es oro que queda ahí acumulado, ¿no? Si es necesario sacarlo de la tierra para que después pase a ser o estar en un depósito en un banco, o si podemos vivir de otras formas, con otra producción, y fomentar aquello que Mendoza ya tiene, como los oasis agrícolas, ganaderos, o el turismo, por ejemplo, ¿no?, que es una gran actividad que Mendoza podría estar utilizando de un modo más eficiente y más sistemático. Malargüe es una gran zona turística, Uspallata, Potrerillos, todas nuestras, el Valle de Uco, todos nuestros territorios tienen un gran potencial y no hace falta someterlos a la destrucción para el enriquecimiento de unos pocos. Así es. Bueno, un gusto, María, realmente no, charlar contigo, y vamos a, bueno, como siempre, todos los días martes, esta columna del Espacio Ambiental. Tenemos el gusto de recibirlos a todos los integrantes de diferentes asambleas. Bueno, agradecidas nosotros también por el espacio, por los medios comunitarios alternativos como los de ustedes, y bueno, ojalá podamos fortalecerlos y sostenerlos, porque en esta batalla, ¿no?, que se está dando cultural, tener otros espacios para darnos a conocer es sumamente importante. Así es. Bien, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Hasta cualquier abrazo momento. Abrazo grande a todos. Gracias, gracias, adiós.